Bueno, habíamos visto todo el proceso del conocimiento tal y como lo concibe Santo Tomás. ¿De acuerdo? Y habíamos visto cómo el proceso del conocimiento se producía gracias al proceso de abstracción, que consistía en producir, extraer o producir el concepto a partir de la cosa. Es decir, a partir de la realidad en la cual materia y forma parecían unidas, estaban unidas, se trataba de extraer la forma sensible a través de los sentidos, decíamos, y convertirla en forma inteligible, en el entendimiento. Y que como eso era un paso de un estado a otro, de una forma de existencia a otra, pues es un cambio, un paso de un estado a otro, como de sólido a líquido, decíamos, por ejemplo. Y al ser un cambio, hacía falta que explicarlo como paso de potencia, dynamis a energía. De potencia a acto. Pero como era un paso de potencia a acto, y para que haya paso de potencia a acto, tiene que haber algo que ya esté en acto, esto es lo que permitía Santo Tomás explicar, diferenciar entre entendimiento paciente y entendimiento agente, y al mismo tiempo afirmar la inmortalidad individual del alma. ¿De acuerdo? Pero José, por ejemplo, si un niño pequeño, ¿no? O sea, al final cuando sea mayor es ingeniero, por ejemplo. ¿Es pequeño? No, sí, es bebé, por ejemplo. Sí, pero no, es ingeniero todavía. No, todavía no. O sea, sería ingeniero en potencia. Correcto. Claro, pero no sería potencia más acto, porque todavía el niño no tiene nada de ingeniero. Lo tendrá cuando estudie. Pero, sí, acto, pero algo en acto tiene que tener. ¿Qué tiene que ser ingeniero, adulto? ¿Qué es el niño antes de adulto? Pues o sea, el niño, para ser ingeniero en potencia, tiene que ser un sujeto dotado de racionalidad, que es una potencia que actualizará por medio de su formación, estudios, etcétera, hasta convertirse en piedra. Lo que no puede ser ingeniero es la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra no tiene ninguna potencia de la cual sacar en acto el ser ingeniero. Pero entonces todos podríamos ser ahora mismo potencia en cualquier cosa. Cualquier cosa no. Ya no. Solo aquellas potencias que tu ser en acto puede activar. O sea, tú solo puedes ser en potencia lo que tu acto te permite. Claro, pero a mí ahora tú no puedes ser un águila, vamos, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque lo que tú ya eres en acto te permite muchas posibilidades, pero no la de tener alas. O sea, yo ahora tendría muchísimas potencias. Sí. Pero al final solo voy a ser una. No, una no, tú eres muchas cosas. Una tras otra. No, no solo una tras otra, sino muchas cosas. Yo qué sé, tú puedes ser, tú eres ya hija, pero puedes ser y eres hermana o ser. Ah, vale. O sea, que yo conjunto soy muchas potencias. Puede ser madre, claro, abuela, viuda. Claro, claro. Aquí el único que no tiene potencia es Dios, ¿no? Para hacerlo rápidamente. El único que no tiene potencia es Dios. ¿Por qué? Porque no necesita cambiar, ya es pleno, ya tiene una plenitud ontológica absoluta, claro. Dios es todo. No. No, no, no. Eso sí, pero Dios no es todo, por como vamos a ver enseguida. No sé si... Sí, vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, digamos, resuelve para Santo Tomás un problema de enorme trascendencia, como es la afirmación, la justificación racional de la inmortalidad individual del alma, que queda explicado, pero al mismo tiempo surge un problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, como ya vimos, era que la distinción canónica aristotélica entre forma y acto dejaba de ser adecuada a la problemática con la que se encuentra Santo Tomás. O dicho de otro modo, materia y forma ya son, es una diferenciación insuficiente. Porque como vimos, la materia podía distinguirse entre materia general o materia concreta, el principio de individuación. ¿Pero qué significa esto? Significa esto que la materia general formaría parte de la forma sin dejar de ser materia. ¿Se entiende? Entonces la cosa es confusa. ¿Qué es lo que hace Santo Tomás? Santo Tomás plantea una diferenciación que permite superar la confusión que la distinción entre materia y forma acarrea. ¿Y cuál es esa otra distinción? Y esto nos lleva a la concepción ontológica, es decir, la concepción de la realidad que Santo Tomás tiene. Pues la distinción entre esencia y existencia, que paso a definir enseguida. ¿Esencia? Sí. Claro, digamos que sería una distinción mucho más precisa, como vamos a ver enseguida. Esto lo vamos a ver. ¿En qué sentido diferenciar entre esencia y existencia permite una mayor precisión, una mayor claridad? ¿Qué es la esencia? También dijiste que la traducía como la esencia potencia y la existencia en acto de la esencia. Pero vamos a ver. Bueno, esencia viene de ese, que en latín significa ser. La esencia es aquello que una cosa es, su esencia. Aquello que una cosa es, su definición. La esencia es aquello que una cosa es. Ahora veremos el juego potencial. Según de momento, la esencia es aquello que una cosa es. Digamos, el conjunto de rasgos comunes que esa cosa comparte con todos los de su especie, con todos los de su esencia. Y no sería el conjunto de rasgos que le vienen dados a muchas naturales. Sería lo mismo, sí. ¿Conjunto de rasgos comunes, por qué? Esencia sería aquello que la cosa es decir, el conjunto de rasgos comunes que esa cosa comparte, tiene en común, valga la redundancia, con todos los de su especie. Pero puede tener varias esencias, ¿no? O sea, por ejemplo, Admitido. Creo que el ejemplo ya lo pusimos en un momento, ¿no? Una flor para el florero o el de la floristería es una mercancía, un concepto económico. Una esencia económica. Para el botánico, es la esencia botánica. Para el aritmético, es una unidad. Para el florero le interesa también, claro, le interesa el concepto aritmético. Pero no lo vemos una unidad que una docena. En fin. Porque, claro, la realidad, digamos que está. Este es uno de los hallazgos de Platón. Está atravesada por distintos ámbitos de la realidad, que son los que estudian las distintas ciencias, podríamos decir. Por eso, en términos aristotélicos, por eso precisamente tenemos muchas potencias, ¿no? Al mismo tiempo. Por eso dice Platón, en la cosa se dan simultaneidad de ideas. En una misma cosa puede haber distintas ideas. Donde no se da simultaneidad es en la idea misma, claro. La idea de belleza es belleza, punto. Uno puede tener, digamos, un alma bella y ser muy feo. Y a la inversa, ¿no? Pues este es el argumento característico, tópico de los cuentos infantiles, ¿no? Que la hada madrina es muy guapa, pero claro, en el fondo es muy fea. Muy mala. Y muy mala, por lo tanto, claro. Es muy fea interiormente, ¿no? La cosa misteriosa. Bueno. Pero la idea de belleza no, la idea de belleza es belleza. Sabía yo que claro, hablar aquí de Joyce o de Proust, no, pero hablar de la Cenicienta lo que sea a relacionar con ella. Bueno, la esencia es eso, entonces. ¿Qué es la existencia? La existencia es el hecho de que algo es algo. El hecho de que existe. El hecho de que es. Por decirlo rápidamente, creo que así lo tenéis reflejado en vuestro esquema. La esencia es lo que es, la existencia es que es. La esencia es lo que la cosa es, la existencia es el hecho de que existe, el hecho de que es. O sea, donde se lleva a cabo esa existencia. Exacto. Por eso decimos que la existencia es actus essendi. Es decir, el acto de ser, el acto de la esencia. ¿Y qué quiere decir esto? Lo siguiente, atención. Que la existencia sea acto de la esencia quiere decir lo siguiente. La esencia, por ejemplo, para el jurásico. Todo el sentido de la película, ¿en qué se basa? En la vida de los dinosaurios. En los dinosaurios. Pero los dinosaurios no existen. Es decir, no tienen existencia. ¿Por qué los científicos de parque jurásico pueden clonar dinosaurios? De un este que tiene sangre. De un mosquito. ¿Qué tiene qué? Sangre de dinosaurio. Y por lo tanto, su esencia, el ADN. Tenemos la esencia de los dinosaurios, pero no existen, porque dejaron de existir, en este caso. Gracias, o sea, solamente podemos clonar dinosaurios si es posible diferenciar entre esencia y existencia. De tal modo que un dinosaurio clonado, en este caso, sería el acto de la esencia porque actualizamos, es decir, convertimos en existente lo que antes solo era una pura esencia. ¿Se entiende? Pero, por decirlo rápidamente, por plantear el problema rápidamente, pero si la existencia es acto de esencia, por tanto de una potencialidad. Pero antes, ¿qué entendíamos que era la potencia? ¿La forma o la materia? La potencia era la forma. ¿La potencia? La materia. Era la materia. ¿Veis en qué sentido esta diferenciación supera la distinción entre materia y forma? Se vuelve a se replantea en términos distintos. ¿Se entiende lo que quiero decir? De tal modo que en la naturaleza, porque claro, nos hemos puesto la hipótesis de parque jurásico, pero en la naturaleza, el ADN, o sea, la esencia de las cosas, son lo que son, y esa esencia se actualiza, se convierte en acto, en cada una de las existencias que tienen lugar en la naturaleza, a partir de esa esencia. Cada vez que nace un niño o es fecundado un óvulo, me voy a meter ahora aquí en cuestiones de ontogénesis, digamos que la esencia de la humanidad que estaría en el ADN de los padres se actualiza, se convierte en existente. ¿De acuerdo? ¿Se me entiende? Sí. No, pero, o sea, repetir eso de la forma de la materia con la esencia. Claro, decíamos que la distinción entre materia y forma llevaba aparejada, implícita, la distinción entre potencia y acto, equiparando la materia a lo potencial y la forma al acto. Pero ahora vemos cómo la esencia no es acto sino potencia. ¿Se entiende? Porque la existencia es el acto de la esencia. Y podemos decir, el acto de la forma. ¿No? Esa es la cuestión. Digamos que la existencia es acto con respecto a la forma. Por eso ahora ya no nos vale la equiparación entre forma y acto. ¿Se entiende? Por eso no nos vale la diferenciación forma y acto sin tener en cuenta la diferencia entre esencia y existencia. ¿De acuerdo? Digamos que es una diferenciación anterior que queda perfeccionada o mejor explicada con mayor precisión en base a la distinción entre esencia y existencia, que además permite establecer la concepción de la realidad que tiene Santo Tomás y la relación entre Dios y los seres creados. ¿Por qué? Porque nosotros somos esencia de Dios, ¿no? Los seres creados serían las criaturas, serían aquellos seres en los cuales la esencia se diferencia de la existencia. Esto es absolutamente, vamos, crucial. Los seres creados o contingentes, Luis, que no lo has apuntado, son aquellos en los que la esencia se diferencia de la existencia. Claro, si la esencia se diferencia de la existencia, ¿qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que los seres creados tienen una esencia que, a cuya definición, digamos, no le incumbe o no le pertenece necesariamente existir. Los dinosaurios de nuevo. Que pueden ser o no ser. Que pueden ser o no ser, claro. Como pueden ser o no ser, hay esencia, pero no necesariamente existen. O sea, que no se puede... ¿Perdón? Que tiene potencia, pero no la lleva a ser. Que pueden actualizarse o no. Que puede actualizarse o no. Claro, pero si puede actualizarse o no, si pueden existir o no, ¿en base a qué existen? No puede ser en base a sí mismos. Será en base a un ser, al único ser para el cual esencia y existencia son lo mismo. Es decir, un ser necesario, que no puede dejar de existir, porque existir es su esencia. Pero José... Ah, sí. Si Dios nos crea a nosotros, ¿no? Sí. Nosotros podemos ser como ser. Sí. Como los dinosaurios. ¿Cómo? Como los dinosaurios. En efecto. De hecho, dejaremos de existir. Y no pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. ¿Para qué vamos a engañarnos? Luego vendrán los... Como dice, marcianitos y nos clonarán a nosotros. Hombre, que venga una cosa peor no es fácil. Mejor. El ser humano, lo soy yo. Ahora, que venga una cosa mejor, pues tampoco es cierto. Porque, como se suele decir, todo lo que puede empeorar, empeorará. Como dice Nietzsche... Hubo un tiempo... Ay, José, tengo un libro de Kant, de Dios y la religión, que eso es más chungo de leer. Es imposible. La religión dentro de los límites de la mera razón es el libro más famoso del Kant sobre la religión. Gracias. Hablaremos de él. Lo que dice Nietzsche es, en un apartado rincón del universo, un insignificante astro dio a luz una especie que soñó inventar el conocimiento. Después de unos cuantos, dice, de unas cuantas respiraciones, el astro se apagó. Esa especie dejó de existir y nada pasó en el universo, como si no hubiera pasado nada. Esa especie orgullosa y soberbia, al mismo tiempo que insignificante, la especie humana. Pues eso, como somos contingentes, pues hubo un tiempo en que no fuimos, hubo una infinidad de tiempo en que no fuimos, y habrá una infinidad de tiempo en que no seamos. Mientras que Dios no, hay muchas cosas. Por eso, cuando antes Tomás, no Santo Tomás, sino Tomás, aquí presente, decía que Dios es todo, no es cierto. Tomás, Santo Tomás, en este caso, encarnado en mí, ¿no? Y por mi voz, pues se ha revuelto en la tumba, ¿no? ¿Cómo que Dios es todo? No, no. ¿Por qué? Porque Dios es necesario. Y los seres creados son contingentes, de tal modo que hay el concepto mismo de creación. Para Santo Tomás, implica la diferenciación ontológica entre los seres, entre el ser necesario y los seres creados. Los seres creados no son Dios, son efecto de Dios, que es su principio o causa, pero no son Dios. A la concepción según la cual Dios lo fuera todo, de tal modo que nosotros fuéramos como, en fin, patas nerviosas de esa inmensidad ontológica que sería Dios, eso se llama panteísmo. Santo Tomás no es panteísta. ¿Y nos podría decir que este mundo es la existencia de la esencia de Dios? Porque nosotros no somos parte de él, pero hemos salido a parte. Eso sería panteísmo. Digamos que una cosa es suponer que lo que vemos es, digamos, la parte visible de Dios, y otra cosa es que lo que vemos no es Dios, pero es efecto de Dios, que son cosas distintas. Santo Tomás diría esto segundo: lo que vemos es efecto de Dios, que es la causa primigenia, pero no es Dios, no se identifica. No puede ser. Yo no soy Dios. Eso es. Pero cuidado, porque, por ejemplo, luego los... Por ejemplo, Jakob Böhme, que es un místico alemán, posterior, dice algo así como: sin Dios yo no soy yo, pero sin mí Dios no es Dios. De tal modo que el ser finito pertenecería a, o sería un aspecto o modo de ser de Dios. Pero eso es panteísmo. ¿Y en el momento que muriese? Tienes que morir, si como ser finito. Si su alma muere con él, ya no existe de él. No, porque el alma no muere, sino que muere el cuerpo. Vale, pero para Aristóteles sí muere el alma. Hombre, claro, para Aristóteles sí, pero es que la Aristóteles tampoco es panteísta. ¿Por qué? Porque, y teniendo en cuenta además que el término panteísmo es muy posterior, claro, pero ni siquiera como anacronismo se le puede calificar de panteísta a Aristóteles, porque, por lo que ya vimos, porque para Aristóteles Dios es un motor que mueve, por lo tanto, el universo, o sea, lo que pone en marcha la maquinaria del universo, lo que lo impulsa, pero de manera ciega, ¿no? Si no, no lo conoce. Por lo tanto, no puede haber distinción más tajante entre el universo finito y el primer motor inmóvil. Porque son, además, claro, es que es una desproporción absoluta. ¿Qué quiere decir una desproporción? Que no hay proporción aritmética, vamos, entre lo finito y Dios. Entonces, ¿cómo es que el concepto de participación, cómo lo componemos? Es que no lo he mencionado todavía. Ah, bueno. Pero José. Sí. A ver, es una tontería a lo mejor, pero Dios ahora mismo, porque es necesario, si Dios ya nos ha creado, que nos deje ahí, tranquilos. Ya. Es igual, yo que sé, es igual que un... No. ¿Te sientes incomodada por él o presionada? No, pero ya no. Hombre, no, nada. Fíjate, la pregunta no es tan inocente como parece. Es más, la pregunta es crucial, vamos. O sea, es importantísima. Para entender, por ejemplo, Mario, por favor. La pregunta es importantísima para entender lo que vamos a ver inmediatamente, en un par de clases. Vamos, ¿por qué? Porque para ver el paso del pensamiento medieval, podemos decir al pensamiento moderno, para ver el paso de la física aristotélica a la física newtoniana, o sea, no digo nada. De lo que estás planteando, que no lo sabemos. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Para los teólogos de la escolástica, según la teología escolástica, para Dios, crear y conservar son lo mismo. Es decir, que, como dice Borges en un texto precioso, si Dios deja apartara su mirada por un solo instante de mi mano derecha que escribe, esta caería fulminada como por un rayo en la nada absoluta. Una belleza literaria sublime. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en algún momento Dios, como ser necesario, dejara de estar ahí, es decir, dejara de ser necesario, el universo quedaría disuelto en la nada absoluta, desaparecería. Porque lo contingente necesita a lo necesario. Y lo necesario, en tanto que necesario, no puede dejar de desaparecer, no puede dejar de existir. ¿Pero cómo se demuestra que es necesario? Bueno, no sé. Por la tercera vía de la demostración de la existencia de Dios, que ya vimos. Según la cual, si... Por favor. Si... Por reducción al absurdo. Si, es decir, invirtiendo los términos, o por vía negativa, ¿no? Todo es contingente. digamos, ese sería el planteamiento. Vemos las cosas que existen son contingentes, eso tenemos prueba de ello, es evidente, diríamos, ¿sí? Bien. Pretendemos demostrar que Dios existe, que hay un ser necesario. Pues vamos a plantearlo por reducción al absurdo, es decir, planteando que no existe Dios. Si no hay ningún ser existente necesario, por lo tanto, todos son contingentes, ¿qué pasaría? Que todos son contingentes quiere decir que tienen un principio y un fin, sencillamente. Y si tienen un principio y un fin, quiere decir que antes de ese ser contingente que existía, o bien un ser contingente, otro ser contingente, o bien nada. Pero antes de ese, así hasta llegar a un ser necesario. De tal modo que el hecho de, como Dios crea desde la eternidad, Dios no crea y se pone a descansar, como dice el Génesis, sino que Dios crea constantemente. Crear y conservar serían lo mismo. ¿Qué es lo que plantea luego el mecanicismo a partir de Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Newton? Lo que plantean es que Dios pone en marcha el mecanismo del universo, por eso se llama mecanicismo, y ya sí, como le ha dado cuerda, como un reloj, ya, no hay que tocarlo. Pero fíjate la importancia de la distinción. ¿Tiene más sentido esto que lo otro? ¿Qué te parece? Pero lo otro ya lo vemos. Dejadme terminar esto. De tal modo que... No se me olvide nada. De tal modo que... hay una diferenciación, decimos, entre Dios como ser necesario y los seres creados, que serían contingentes, por esto que decimos. Por lo tanto, hay que explicar la relación entre Dios y los seres creados. Teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de dos ámbitos que no pueden ajustarse proporcionadamente. Por eso, dice Santo Tomás, que la relación entre Dios y los seres creados es de causalidad. La relación, ¿no? Entre Dios y los seres creados es de causalidad. Dios, como principio primero, y finalidad última, claro, como principio primero y causa de los seres creados. Mientras que los seres creados se relacionan con Dios por vía de la participación. Aquí hay un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las piezas claves de la ontología de Santo Tomás está tomada de Platón y no de Aristóteles. Que los seres creados participan de Dios quiere decir que los seres creados participan de las perfecciones de Dios. O dicho de otra manera, que las tienen, pero solo en parte. Que la perfección, que las perfecciones de Dios, que en él se dan en términos infinitos o absolutos, en nosotros se dan también, pero ajustados a la proporcionalidad que impone la finitud. O dicho de otra manera, en los estrechos límites que nuestra realidad finita nos impone. Por ejemplo, la existencia es una perfección. En Dios se da en términos infinitos, absolutos, la eternidad. La finitud de la materia, ¿no? En nosotros se da en unos límites determinados. Pero es una perfección también. Es la misma perfección de Dios, pero en términos limitados. En grados, ¿no? Claro, o sea, tan sencillo como que cuando vosotros. Cuando aparece al lado del nombre de un personaje famoso. Dos fechas al lado, que están marcando esas dos fechas. Los límites temporales en los que la perfección infinita de Dios, que es la existencia, se da en un sujeto finito en términos limitados. ¿Y eso sería la perfección? Eso sería participar de la perfección de Dios. Que los seres creados participan de las perfecciones divinas. como me he introducido como un intruso ahí en esta clase, lo dejo aquí. Y a las 12:15 terminamos Santo Tomás, ¿eh? Porque vamos a hablar de la política y la moral.